Buenos días, compartimos el reporte número 131 del Ministerio de Salud de la Nación en relación a la pandemia por el nuevo coronavirus, la situación actual, las medidas implementadas y las recomendaciones. 303 son los casos confirmados en las últimas 24 horas de coronavirus en la Argentina, 8.371 los casos totales en nuestro país. 18,5 casos cada 100.000 habitantes, la tasa de incidencia 50,9%, afectando a varones, tenemos un 49,1% afectando a mujeres, con una edad mediana de 39 años. 31% de las personas afectadas con cobertura estatal exclusiva del Estado y el 69%, además de la cobertura estatal, poseen cobertura de obra social o empresas de medicina prepaga. 384 son las personas fallecidas, se han producido 2 fallecimientos desde el último reporte de las 19 horas, un total de 10 casos en las últimas 24 horas. La tasa de letalidad desciende al 4,5% y una tasa de mortalidad general de 8,4 fallecimientos por millón de habitantes. Se mantiene la edad mediana de estos casos en estas circunstancias de 75 años, afectando en un 59,9% a varones y en un 40,1% a mujeres. El 11,2% de los casos tiene antecedentes de haber tenido un viaje al exterior, el 44,4% un contacto estrecho con una persona que padece coronavirus y el 31,1% transmisión comunitaria, sin viaje ni un contacto estrecho identificado. La transmisión comunitaria la observamos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el área metropolitana de la provincia de Buenos Aires, en los municipios, departamentos de Resistencia, Barranqueras, Fontana y Puerto Vilelas en Chaco, tenemos en Córdoba, en su ciudad capital, en Río Negro, en Bariloche, Choel de Choel, Catriel y Chipoleti, y en Tierra del Fuego, en la ciudad capital de Ushuaia. La transmisión local en conglomerados la observamos en Loncopué, en la provincia de Neuquén. 22 provincias han confirmado casos de coronavirus, 5 casos en Formosa y Catamarca, solo casos importados en La Pampa y las provincias que se mantienen sin casos en los últimos 14 días son Misiones, Jujuy, San Luis, La Pampa, Chubut y Santa Cruz. 156 personas actualmente internadas en unidades de cuidados intensivos, según el reporte de las jurisdicciones, 2.872 personas ya han sido dadas de alta, lo cual representa un 34% del total de los casos que han sido afectados por coronavirus. 2.774 de este grupo ya tienen alta definitiva. En este tiempo, y gracias al trabajo epidemiológico y laboratorial, se han descartado 82.123 casos. A partir de los test laboratoriales realizados por la red de 338 laboratorios en nuestro país, se han efectuado 108.634 test, 2.805 en las últimas 24 horas, y esto nos genera una cantidad de 2.394 test por cada millón de habitantes. El porcentaje de positividad de los test acumulados a la fecha es de 9,3%. Recordamos que en la definición de caso mantiene la presencia de fiebre junto a los síntomas de dolor en la garganta, tos, dificultad respiratoria con el antecedente del viaje o del contacto, y en el caso de haber tenido un contacto estrecho con un paciente de COVID, en este caso con uno de estos síntomas, ya es importante consultar. Con respecto al contexto internacional, según los datos de la Organización Mundial de la Salud, 4.618.000 son los casos en todo el mundo. Estos 93.300 se han producido en las últimas 24 horas y América representa el 43% del total a nivel global. En números absolutos, América ha superado los 2 millones de casos, son 2.017.811, con un total de 50.000 casos nuevos en las últimas 24 horas. Mantiene la predominancia de ubicación de casos Estados Unidos, con el 71% de los casos totales, Brasil con un 11% y Argentina con un 0,4%. Agradecemos la información que nos brindan a través del Sistema Nacional de Vigilancia en Salud, que le permite al Ministerio Nacional y Provincial monitorear, evaluar y mejorar permanentemente los planes estratégicos y operativos de respuesta al coronavirus. 156 son los pacientes que están en terapia intensiva, más de 2.800 quienes se han recuperado. Tenemos más de 2.300 test por millón de habitantes con la positividad promedio de 9.3%, la letalidad estable, en descenso en 4.5%. Siempre recordamos que la mayoría de las personas que son confirmadas los casos por coronavirus tienen una edad media de alrededor de 40% y los fallecidos de alrededor de 75%. Es importante seguir recordando que quienes más contacto tienen con el coronavirus y más riesgo de infección tienen son los jóvenes, y quienes más riesgo de tener complicaciones y fallecer son las personas de más de 60, especialmente mayores de 70 años. Trabajando en esta situación dinámica con cada una de las jurisdicciones, desde el área de epidemiología, el Ministerio de Salud de la Nación, por supuesto que nuestro Ministro de Salud, también con todos los Ministros de Salud, incluso los gobernadores, estamos en contacto con las jurisdicciones, trabajando muy de cerca con Chaco para controlar el aumento de casos en un barrio Toba, con Río Negro, que ha tenido la buena noticia de la disminución de casos en el Valle Medio y está muy atento al monitoreo de los casos en Bariloche, y trabajando también ayer en contacto con Córdoba, con la provincia de Córdoba, en relación a la ciudad de Córdoba, esta detección de casos en 16 barrios donde, si bien el número de casos en este momento no ha aumentado en forma exponencial, sí, como decimos siempre, también es clave la reacción oportuna en relación a las medidas de control. Y en este sentido, ayer el Comité de Emergencias, el Comité Operativo de Emergencias, definió una reformulación de las recomendaciones en relación a continuar con las actividades esenciales y la industria con protocolos y con muchísimo monitoreo, y restringir o intensificar la recomendación de el aislamiento social preventivo obligatorio y disminuir la movilidad para volver a controlar la situación viral. Esto realmente nos genera un mensaje muy grande, que es que aunque bajen los casos, siempre hay que seguir vigilando y siempre hay que detectar en forma precoz cualquier situación para generar estas medidas oportunas, que son las que hasta ahora han demostrado efectividad. Y en este contexto de dinamismo y de una diferencia muy grande epidemiológica en todo el país, en relación con la ciudad de Buenos Aires y el área metropolitana de la provincia de Buenos Aires, seguimos trabajando fuertemente con detectar con este dispositivo estratégico para testeo coronavirus en territorio argentino. En el día de ayer, en el barrio Richardelli, se realizaron 85 hisopados, en el barrio Mujica 81, en el barrio 21, 24, 40, en San Martín 6 hisopados, y en Merlo no se han detectado casos sospechosos después de haber realizado la vigilancia casa a casa. En total se hicieron 212 hisopados y se están consolidando los resultados entre los laboratorios que los realizaron en colaboración el Malbrán con laboratorios de la Ciudad de Buenos Aires y de la Provincia de Buenos Aires para poder brindar la información. En el día de hoy hay reuniones, acompañamos a la Ciudad de Buenos Aires, a el barrio 15 y al barrio 20 para poder iniciar este dispositivo de testeo, y en Provincia de Buenos Aires se continúa en Merlo, San Martín, se inicia La Matanza y Morón. Es importante poder compartir alguna reflexión en relación a los testeos, que lo decimos siempre, el testeo va acompañado de la definición de caso de coronavirus, y cuando se cumple la definición de caso se realiza el testeo. Y en este contexto, en los barrios populares, esta sensibilización de la definición de caso y esta búsqueda activa para poder detectar en forma precoz, solamente en la última semana, una información que consolidamos en el día de ayer con el equipo técnico en Ciudad de Buenos Aires, en total, no solamente en los barrios populares, se realizaron entre 500 y 650 testeos por día, y el porcentaje de positividad es de alrededor un poquito más del 30%, y en la provincia de Buenos Aires se realizaron entre 650 y 950 testeos por día y el porcentaje de positividad es un poquito más del 10%. En el trabajo que se está haciendo en el área del AMBA de testear en forma precoz y adaptar la definición de caso en los lugares donde pensamos que puede haber casos es importante para este desafío de detección precoz, el aislamiento y el cuidado de la persona. Por supuesto que el número de testeos va a aumentar en función de la identificación de casos sospechosos. Si no se identifican casos sospechosos, no se va a testear, pero lo importante es buscarlos y saber que no hay. Y en el sentido de lo que significan las búsquedas activas, por supuesto que cuando se realiza una búsqueda intensificada casa por casa, se va a encontrar un número más importante que si se encontrar, que si no se buscara activamente, pero de ninguna manera, si hubiera casos en algún lugar, aunque no se busque activamente, no aparecerían. Es un concepto que nos parece importante compartir para poder seguir teniendo todos el mismo idioma y el mismo concepto en relación a lo que se viene trabajando desde lo técnico con ambas jurisdicciones para compartir con todos y todas. Compartimos también el trabajo de un área del Ministerio de Salud que es muy silenciosa y por ahí no se ve, pero es muy, muy relevante para poder mostrar los resultados, articular en territorio y generar muchísimas de las acciones que se hacen todos los días en el Ministerio, en cualquier emergencia y hoy en el contexto de la pandemia tienen un lugar inmenso. La función principal de la DINESA, la Dirección Nacional de Emergencias Sanitarias, es asistir a todo habitante del suelo argentino ante una emergencia y una catástrofe, administrando insumos, medicamentos, aportando equipos médicos, técnicos a los lugares en que suceda. En este contexto de esta pandemia, estamos trabajando articuladamente con todas las direcciones, secretarías y subsecretarías del Ministerio, así también trabajando con otros ministerios como Transporte, Interior, de Seguridad y de Defensa, en lo que son los testeos rápidos en las estaciones terminales, en lo que fue la asistencia de Ezeiza y de Retiro de la llegada de los argentinos repatriados. También trabajando actualmente en lo que es el testeo de los hisopados en los barrios vulnerables. Y también un rol muy importante que se está llevando a cabo en la DINESA es el acopio y la distribución de todo lo que es el equipamiento comprado en forma centralizada desde el Ministerio de Salud, lo que asegura y garantiza que todo argentino tenga acceso a un respirador, a un ecógrafo o a un aparato de alta complejidad. Muchísimas gracias. El trabajo de todas las áreas del Ministerio, el trabajo con las 24 jurisdicciones y con todos los ministerios del Gabinete Nacional para dar respuesta a esta situación inédita y tratar de generar las acciones de la manera más ágil posible, más oportuna posible y más equitativa posible para que el sistema de salud esté preparado, para que lleguen los insumos a todo el país y para poder también estar en territorio dando respuesta desde el punto de vista epidemiológico y sanitario. Muchísimas gracias.